estamos justo en la mitad, ¿no? Hoy es 12. El tipo nació un 10 de julio y murió un 16 de julio. Exactamente, estamos hablando de Nicolás Guillén, el poeta y periodista cubano, que se cumplió un nuevo aniversario, ya serían 118 años de su nacimiento. Un Guillén que, no sé si han tenido oportunidad de leerlo los que me acompañan en la mesa. Voy a cometer una infidencia. Mi hijo Nicolás, mi primer hijo, el más grande de todos, el nombre de mi Nicolás se lo ponemos por Nicolás Guillén, en homenaje a Nicolás Guillén. Mirá vos. Enorme poeta cubano. Enorme poeta cubano, que se hizo famoso ya con su primer libro de poemas, porque hay algo que es muy difícil de lograr en poesía, ¿no? Uno está acostumbrado por ahí a pensar que la buena poesía, más en estos pagos que tenemos, por ejemplo, a Borges, como uno de nuestros escritores del canon, digamos, que la buena poesía es la poesía más compleja, más enrevesada, que es muy elaborada formalmente, que en el contenido es metafísica, qué sé yo. Pero Guillén hace otra cosa y que es muy difícil de hacerlo. Generalmente uno tiene la impresión equivocada, ¿no? Que es más difícil escribir complejo. Pero no, hacer buena poesía sencilla es dificilísimo. Yo creo que cualquier poeta les puede decir eso. Y Guillén desde su primer libro ya se hizo famoso porque él lograba en su poesía ser fácil de traducir a la música. ¿Por qué? Porque Guillén recupera, ¿sí?, una tradición cultural africana dentro del proceso de mestizaje de América Latina y trata de recuperar en la forma en la que escribe el son cubano. Claro. ¿Sí? Por eso, bueno, justamente, por ejemplo, Pablo Milanés ha hecho un disco, ¿no?, de recuperando, digamos, los poemas de Guillén. Así que bueno, tenemos para recomendar. Guillén se consigue generalmente poesía de él, pueden acceder, hay un montón en internet, lo googlean y les va a aparecer un montón de poesía, porque bueno, estos poetas que son tan queridos, digamos, por el pueblo en general, son muy reproducidos, muy replicados, y también se consiguen antologías generalmente, en la librería Amiga van a poder encontrar. En Cuba se han publicado, por supuesto, las obras completas. Yo le quiero agradecer al amigo Darío Rivadero, que cuando viajó a Cuba me trajo algunos tomos de la obra completa. Así que también un recuerdo y un abrazo para él. Me gustaría, no sé si le parece, Ricardo, que le metamos un poquito de ritmo, sí, a la mañana. Por supuesto que sí. Guillén grabó muchas lecturas de sus poemas. Obviamente Pablo Milanés es el que le puso música, pero si les parece podemos escuchar a Soledad Villamil cantando canción más popularmente conocido como De qué callada manera. Como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera. ¿De qué callada manera se me ha qué linda la trova cubana, en este caso no es la trova, pero está vinculado con, ¿no? Claro, un Nicolás Guillén, que escuchábamos ahí su letra cantada por Soledad Villamil, en una versión musical de Pablo Milanés, un poeta que recupera el ritmo del son cubano y que un poco recupera también este rol que decías, ¿no? Del poeta como trovador, como alguien que le canta al pueblo, no un poeta elitista ni un poeta que su función literaria está puesta en una complejidad formal, sino que hace algo muy difícil, que es escribir sencillo, escribir lindo y llegarle a la masividad del pueblo con buena literatura. Tenemos segunda entrada para hablar de una serie que, la verdad, debo decir, no la vi, pero todo el mundo habla de ella. Sí, exactamente. La serie alemana Dark, que hace ya varias semanas viene siendo una de las más vistas en Argentina por la plataforma Netflix. Mm. Y a la vez es una serie sobre la que circula mucho este mito en las redes sociales de que es muy difícil, que el argumento es muy complejo, ¿sí? ¿De qué se trata? Es difícil decir algo de la serie sin spoilearla. Porque, bueno, vieron que la serie es por ahí ese gustito que te deja de que querés saber qué va a pasar, es lo que claro. Te lleva a seguir mirándola. Así que, bueno, voy a tratar de no meter la pata con ninguna información que revele algo importante de la trama. Un dato importante es que cuenta con 3 temporadas, la serie ya finalizó. Para mí eso es fundamental, porque si yo me engancho yo quiero ver cómo termina, así que, bueno, saber que terminó es algo bueno. La primera temporada tiene 10 episodios, la segunda y la tercera tienen 8 episodios cada una. En términos generales, la serie explora un poco, desde la ciencia ficción, el problema del tiempo y las relaciones humanas. Ahí escucho que Santi nos encontró la música de la serie. Es una serie que empieza con un misterio, que es la desaparición de un chico en un pueblo, y en torno a ese misterio giran varios personajes que representan a una serie de familias en el pueblo. Y que a medida que avanza la serie vamos conociendo a cada uno de estos personajes y cómo se vinculan con este misterio que termina siendo mucho más grande que la simple desaparición de un chico, y donde el árbol genealógico de cada personaje tiene un rol central en la serie. A esta dificultad ya de tantos personajes se le suma que vamos a ver esta historia del pueblo, el pueblo que se llama Winden, en diferentes momentos históricos. O sea, vamos a ver el 2019, vamos a ver el pasado, vamos a ver 1986, 1953, hasta ciertos momentos del 1800, ¿sí? Y vemos ahí, recorremos ese árbol genealógico. Y en un primer momento, como la serie tenía cierto énfasis en los 80, ¿no? Y en esa estética, la música de los 80, los colores, la ropa, se la llamaba la Stranger Things alemana. Pero la verdad es que lo que hace Dark es mucho más complejo, más interesante que lo que hace Stranger Things. Hay un par de vueltas de tuerca lindas en Dark que hace que valga la pena mirarla. Las 2 primeras temporadas son muy atrapantes. Te sentás, la empezás a ver y querés terminar. Muy bien manejado el suspenso. La tercera temporada, como le agrega todo una mayor complejidad al argumento, ¿no? A lo que ya era complejo, bueno, le agrega toda una pata. Acá no puedo decir absolutamente nada para no spoilear. En esa complejidad que le agrega, pierde un poquito de ritmo. Es una serie que hace jugar tanta información y tantos personajes en tanta diversidad de momentos históricos que Netflix sacó una web dedicada específicamente donde uno puede poner en qué temporada y qué capítulo está y te muestra el árbol genealógico del pueblo y la historia de cada personaje hasta el momento en que vos viste, no te spoilea nada, ¿no? Bien. Pero fíjense el nivel de información que maneja esta serie. ¿Vieron? Es como pasa con Cien Años de Soledad, que por ahí uno la lee y son tantos personajes que, bueno, Cien Años de Soledad de García Márquez, para colmo se llaman igual, sí. Que, bueno, ahí como que genera cierto ruido. Igualmente es manejable la información, tampoco es para tanto. Pero bueno, también es una serie que está bueno, que juega con teorías científicas, ¿no? Obviamente de una forma muy literaria, nada de lo que plantea es muy plausible científicamente. Pero Netflix, en su canal de YouTube de Netflix Latinoamérica, sacó también un video de una astrónoma mexicana, Julieta Fierro, que explica algunas de estas teorías científicas que aparecen en Dark y marca, bueno, qué es verdaderamente científico y qué es ficción. Así que está muy bueno el video que hace esta astrónoma mexicana, Julieta Fierro, porque te muestra algunas teorías científicas y las explica de una forma muy entretenida. Así que si miraron la serie, si la están mirando, fíjense por ahí, no hay spoilers, eso es importante, pero bueno, te ilustra un poco, porque llega un momento que vos decís, che, pará, esto acá ya no me digas que es ciencia ficción, esto es cualquiera. Pero bueno, parece que tiene ahí algún asidero en lo abstracto, ¿no? En científico. En términos de forma, vamos a valorar la serie. En términos de forma, como les decía, pierde un poco de ritmo en la tercera temporada porque incorpora mucha complejidad en el argumento. Pero bueno, algo formalmente algo para destacar es el casting de los personajes. La verdad que nosotros vemos personajes en distintos momentos de sus vidas en esa historia, y uno duda si no son la misma persona maquillada, y no es la misma persona maquillada, son todos actores diferentes que han encontrado una semejanza física, y no solamente la apariencia, sino también unos actorazos. Realmente uno, lo que está bueno de esto también, uno conoce actores alemanes, que la verdad si no uno ni claro, accede a eso, y ve qué buena calidad de actores y actrices que hay. A la serie se le puede aplicar esta cuestión que hablamos alguna vez del realismo capitalista, ¿se acuerdan? Sí, de Mark Fisher. Sí. Bueno, que es esto de que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo, ¿no? Hay algunos amagues de crítica política, de crítica ecológica, pero en el argumento se terminan disolviendo y no se termina problematizando eso. Sí es rescatable que hace mucho foco en la importancia de los vínculos humanos y comunitarios, y cómo el debilitamiento de esos vínculos familiares, de amistad, llevan a sufrimiento. Vamos a dejarlo en lo abstracto para que no se spoileen. Así que una serie para mirar, para pensar, para discutir un poco. Yo la disfruté mucho, sobre todo que haya terminado y no se haya extendido. Vieron que por ahí la pasó con Game of Thrones. Así que bueno, una serie interesante para mirar, Dark, en Netflix. La vemos entonces. Yo digo es aconsejable. Sí. ¿Eh? Al menos para discutir. Después yo te estoy siguiendo y vamos bien con lo que estamos viendo. La de los chiquititos. Ajá, ¿cómo era? No recuerdo el nombre, pero las que las personas se hacen pequeñas. Downsizing, ¿eh? Se llamaba en inglés. La vi, ahí me quedé con ganas, ¿no? Sí. ¿Cuántos Ricardo le agregó? ¿De 1 a 5? Dos y medio. Bueno. Me pasó con eso de qué buena idea, porque la idea está buena. Pero la de la serie de los negros de Litus me encantó y la del fantasma me encantó. Historia de fantasma, que la recomendamos del programa pasado. Sí, así ajá, que ahí lo vamos siguiendo. Bueno, Dark es para tener en cuenta. La primera y la segunda temporada enganchan mucho. En la tercera cae un poquito, pero está buena, me parece interesante. Bien. Bueno, vamos a hacerle caso. Bueno, ¿y a quién homenajeamos ya casi en el final del programa, Fede? Vamos a recuperar a Mercedes Sosa, ¿no? Que nació el 9 de julio, así que justo también el día de la declaración de la independencia argentina. Y bueno, es como un símbolo, ¿no? Porque siempre se recupera esto de que justo es el 9 de julio el nacimiento de Mercedes Sosa. Y bueno, me parecía interesante recuperarla porque, bueno, es una figura muy querida en la cultura y a la vez tiene este lugar simbólico, ¿no? Por su cumpleaños y por lo que significa culturalmente en la historia argentina. A mí no soy muy fan de hablar de la patria y qué sé yo, pero bueno, me parece que es importante para el pueblo, digamos, ¿no? Para las comunidades argentinas. Así que la recuperamos a ella. Ella hizo mucho, en su último periodo de la carrera, hizo muchas versiones en colaboración con figuras del rock. Así que me parecía interesante recuperar una versión que hace del tema Cómo mata el viento norte de La máquina de hacer pájaros. Un proyecto, La máquina de hacer pájaros, un proyecto de Charly García que hizo ahí entre Serú Girán y Sui Generis. Así que si les parece, la escuchamos a Mercedes Sosa entonces cantando Cómo mata el viento norte. Del sol de su atracción, mientras nosotros morimos aquí. Con los ojos cerrados no vemos más que nuestra nariz. Mata el viento norte cuando agosto está en el día, y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, la noche es semicuna, semicuna, semidía. Mi pequeña almita baila de alegría, ay, de alegría, ay, de alegría, ay. Lindo homenaje a la negra que tuvo su semana también, con la información de que le habían puesto el nombre a Radio Nacional de ella y se lo sacaron, ¿no? Algo de eso hubo, ¿no? No sí, vi sí. Muy bien los detalles de la noticia, pero... Hasta 2016 Radio Nacional de Tucumán se llamó Mercedes Sosa. Después y por tenía una placa en el estudio. Por decisión de Lombardi, el exsecretario de Medios de la Nación, le sacaron el nombre y ahora volvió a llamarse Mercedes Sosa. Y mucha indignación en la familia porque le habían sacado la placa y además... institucionalmente no la nombraban, ¿no? Bueno, y hay algo también lo que decimos, ¿no? De las figuras culturales, cómo se reapropian y se apropian, sí. y en ese apropiarse de ciertos sectores políticos, otros sectores políticos dicen, no, esto es K, claro, o algo por el estilo. Sí, sí, sí. Pero bueno, interesante y necesario, recuerdo. El de Nicolás Guillén por un lado, el de Mercedes Sosa por otro.